toda mi vida me he privado de las cosas que no me gustan. Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev y junto a Diego Lenger esta semana homenajeamos al Mono Villegas. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, contento de recordarlo al Mono porque era un cabrón y porque es una historia aparte, increíble, no solamente en el jazz, sino en nuestra música nacional. Así es, realmente el pianista nacional de jazz, por decir así, y un animal de la música que le gustaba unir mundos diferentes. Porque el Mono le gustaba el jazz, obviamente, pero también tenía un pie en la música clásica, un pie en el folclore, un pie en el tango. Y en el rock and roll, como después vamos a ver. Lo cual me sorprendió, yo hay un disco del Mono que no conocía que vamos a escuchar hoy. Dale, buenísimo. Pero bueno, la historia del loco es notable, ¿no? El Mono Villegas nació un 3 de agosto de 1913 y casualmente, esto gracias a nuestra querida Wikipedia, nació en la misma manzana que Adolfo Ábalos, ¿sí? Ajá. Y que Aníbal Troilo. Qué curioso. O sea, esa manzana habría que declararla patrimonio de la humanidad, digamos. ¿Quién pudiera nacer ahí? ¿Dónde es? Es en Villa Crespo. Ah, yo nací en Villa Crespo, caramba. Después te digo bien las direcciones, porque para mí es una de esas esquinas de Dolinas que son míticas, que son manzanas de tres esquinas que uno da vuelta y nunca llega a encontrarse en la otra. Bueno. Así que habría que buscarla bien. Pero en fin, eso fue un 3 de agosto de 1913. A partir de ahí, su padre, que era dentista, escribano, abogado, y después dejó todo para dedicarse a la cría, a criar gallos de riña, fue el loco que lo encaminó hacia lo que nosotros conocemos hoy, ¿no? La madre murió jovencita, así que el Mono creció guachito, digamos. Claro, el Mono, la leyenda dice que su único alimento era café con leche con medialunas. Ah, ¿sí? Claro, por ejemplo, que era lo único que consumía como forma de sustento, siempre en los bares, obviamente, y a cualquier hora. O sea, tenía un modo de vida que hoy llamaríamos bohemio. Sí, muy pero bien. Que era muy transgresor para esa época. Sí, y contra todo lo que la gente también cree, el tipo lleva una vida austera, digamos, un poco nocturna, pero no era un descontrol, más que verborrágico en todo caso, ¿no? No, claro. Y de talento. Pero lo que pasa es que si lo único que comes es medialuna con un café con leche, tenés como, digamos, es una forma de reviente también. Sí, sí, también es una forma de reviente. Che, vos sos pianista. ¿Qué es el Mono Villegas haciendo obras de Chopin? Bueno, es que en realidad no toca obras de Chopin, o sea, toma los preludios de Chopin y los hace trío jazz. Uh-huh. Es una idea genial, que está muy relacionada con lo que pasaba en esa época, digamos. Es un subproducto del jazz de los años 50 y 60. Uh-huh. Lamentablemente la calidad de la grabación en sí misma no es de la fidelidad que hubiera tenido si se hubiera grabado, no sé, en Nueva York o en la Buenos Aires de 10 o 20 años después. Sí, 10 años después, ¿no? Porque dejaba bastante que desear. Y bueno, lo que pasa es que generalmente cuando los músicos de jazz podían entrar a un estudio y grabar, tenía muy pocas horas. Sigue pasando eso, nos lo contó Abel Rogantini. 9 horas tuvo Abel Rogantini, claro, para grabar su disco. Entonces el disco es una maravilla, es un hallazgo. Obviamente no está entre, por ahí, lo más memorable de lo que uno quisiera mostrar del Mono Villegas si tuviera que mostrar solamente una cosa. Pero como vamos a mostrar varias, me parecía muy interesante hacer escuchar uno de los preludios de Chopin por el Mono Villegas en un trío con contrabajo y batería. Thank you. Notas al Margen. Les recuerdo que esta temporada, esta segunda temporada de Notas al Margen, la transmitimos desde la Biblioteca Nacional, gracias a la producción de Gonzalo Cladera y a la puesta en el aire y registro de eventos de Darío Cataife, gracias a la producción y coordinación de entrevistas de Lucila Longar y al apoyo logístico de Agustín Pisano y del Pato Anciso Riveros. Y como siempre, podemos llegar hasta vos gracias a FM La Tribu, FM En Tránsito, FM La Azotea, FM La Calle, Radio Antena Ligre, Radio Arte de Gaiman Chubut y Aijuna en Quilmes. Bueno, las otras están en Capital Federal, en Castelar, en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en el Comahue, ¿no? Por todos esos lugares podemos jugar gracias a nuestros compañeros en las radios que nos ayudan a estar acá. Y estar acá me hace acordar algo que siempre me pareció, que es que estamos en la Biblioteca Nacional. Es que el Mono Villegas siempre me pareció el primo o casi el hermano de Jorge Luis Borges, físicamente. Ah, puede ser. Son parecidos, ¿no? Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Sí, hay algo, hay un rasgo de carácter que también los acerca, me parece. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Cierta tímida soberbia o no sé cómo llamarlo. Esa mezcla rara de modestia y saberse en un lugar de... digamos, muy elevado de la está calidad. Bien. La soberbia de poder pelar, escribir y tocar como los dioses. Los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Nosotros teníamos como cortina el año pasado, no sé si este año también, no me acuerdo, un pequeño monólogo del Mono Villegas. Sí, y por supuesto, ahora lo vas a escuchar, seguramente. Y los que como yo tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Che, bueno, el Mono tenía gente que para nosotros hoy es un estándar, es un clásico ya de la música contemporánea o del jazz, pero que para él eran acercamientos porque eran contemporáneos, tipos como Art Tatum, como Fats Waller, como Duke Ellington, como Satchmo, ¿no? Como Louis Armstrong, y terminó siendo muy influenciado por genios como Thelonious Monk y Bill Evans, que hacia la última parte de la carrera del Mono era lo que más se sentía esa influencia. Digo que era muy arriesgado porque en esa época eran muy contemporáneos, el loco, digo, eligió una influencia que terminó siendo parte de la cosa clásica del jazz, ¿no? Lo otro que yo no sabía, por ejemplo, cuando vos mencionabas antes que el Mono se acercaba a mucha gente talentosa, era que, por ejemplo, en el año 75 había grabado un disco con Ada Tocatlián. ¿Vos sabías? No sabía. En 1975 grabó un disco que se llamaba Inspiración. Recordemos que Ada Tocatlián era el socio natural y formaba parte, eran en realidad los dos conductores de Arco Iris, que en los 70 era la mega banda del rock argentino. En Arco Iris estaba Gustavo Santaolalla y Ada Tocatlián como las cabezas visibles. El resultado es que, bueno, Gustavo Santaolalla ya lo vemos ahora más por la tele que en el barrio tocando, y Ada Tocatlián lo vemos más en los libros de historia sobre el rock nacional, ¿no? Porque se retiró hace muchísimos años y no volvió nunca de Los Ángeles. Claro, digamos que era un grupo, Arco Iris, que nunca estuvo muy en la movida del rock and roll local. Uh-huh. Estaba como segmentado, como aparte, porque eran como chicos medio raros que tocaban muy bien, sí, pero que eran como medio místicos, sí, y estaban en otra onda. Tenían una comuna. Era como la cofradía de la Flor Solar, ¿te acordás? Sí, pero es diferente. Diferente, pero la cofradía de la Flor Solar sí estaba dentro del movimiento de rock. Y Arcoiris North siempre fue visto como una cosa exógena, cuyo público también probablemente no comprara después los mismos los discos de Pescado Rabioso o esas, claro, cosas. Estaban en otra onda, mucho más, si se quiere, naturista, sana. Yo no me acuerdo, Lenger, vos sos más grande que yo. Claro, sí. Mirá vos, pero ese es un dato increíble, yo no sabía. Vos sabés que me encantó. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Camino a Samarcanda. Primero porque es el álbum, el tema que abre el álbum, que se llama Inspiración del 75. Segundo porque Samarcanda me parece uno de esos lugares a donde uno siempre quiere volver, ¿sí? Donde fuimos por primera vez con Hugo Pratt. Por única vez. Por primera vez, digamos. Y ahora que siempre queremos volver. Y después, porque también es una muestra de lo que hacía el Mono Villegas acompañando a la Tocatlián. En realidad, el personaje del disco es Tocatlián acá. La tapa, la foto, digamos, la prensa de aquella época se la llevó él. ¿Sí? Eso es notable también, digamos, como haciendo una retrospectiva de la música, quién era la personalidad más destacada, sí, en ese momento, año 75. Qué impiedoso que es el paso del tiempo. Es terrible el paso del tiempo. Pero qué justo que está. Del disco Inspiración del año 75 de Ada Tocatlián, acompañándose por el Mono Villegas, que terminó siendo la leyenda, esto es Camino a Samarcanda. Escuchémoslo. Thank you. Hoy estamos homenajeando al Mono Villegas y creo que una de las mejores formas de recordarlo al Mono, no solamente escuchándolo y hablando de su historia, sino recordando a sus amigos. Yo creo que los amigos de uno también son un fuerte reflejo de quién era uno, ¿no? Digo, un tipo que, por un lado, empezó a tocar con Salgan, ¿no? Cuando tenía poco menos de 20 años. Ahora Salgan es quien es, en aquella época ya por lo menos era un joven talento. Pero por ahí pasó el Mono. Y que después terminara haciéndose amigos de tipos como Jorge Luis Borges, como Macedonio Fernández, como Jules Solar, como el gato Piazzolla. Digo, estaba bueno girar con Villegas. Y creo que los amigos hablan mucho de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Son... hablan tanto a veces como la mujer de uno, o sí, como los hijos de uno. Sí, sí, tal cual. Creo que es un poco donde uno deposita lo mejor y lo peor que tiene. Claro. Así que, sí, como decís, es un reflejo. Y uno que fue también muy amigo fue Cuchi Leguizamón. Claro, está La Zamba del Mono. La Zamba del Mono, el Cuchi la empezó con el Mono Villegas todavía en vida. Y no la terminó, creo, hasta que no se enteró de la noticia de la muerte.

notas. Sí, sí, sí, quédate, quédate, no muevas. Al margen. No solamente fue la belleza del Cucheri y Samón. ¿Sabés quién se sentó también a hacerle un tema al Mono Villegas? No. El Gato Piazzolla, de quien se decía que era muy quilombero. Hay una biografía de Oscar López Ruiz que decía, que lo describe a Piazzolla como un tipo muy jodón. Pero muy jodón, sí, sí, tipo, sí. Aparte de hacer bromas muy pesadas, ¿no? Sí. ¿No? De poner petardos, cuentan que el Pichuco lo echó, que era insoportable, que el tipo se lo bancaban porque era un genio. Bueno, yo imagino las charlas o las noches entre Piazzolla, por ejemplo, y el Mono Villegas, que ha sido, bastante complejas, ¿no? Sí. Tanta soberbia junta, tanto talento junto en una sola mesa, no haber dejado a nadie en cuchillo y tenedor, en pipo o en ninguno de los lugares del centro de Buenos Aires donde estos pibes se arruinaban a comer antes o después de tocar, ¿no? Hace 30 años Piazzolla le compuso un tango que se llama Villeguita. Años no conozco ningún argentino. Notas al margen. Conozco mendocinos, sanjuaninos, riojanos, salteños, jujeños, porteños. No conozco ningún argentino. Un programa de música. Además, todos ellos creen que tienen la mejor empanada.